El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo en esta calurosa tarde de noviembre, el último programa de noviembre, el último programa del anteúltimo mes del año. Y aquí estamos. El último programa del anteúltimo mes del año, del antepenúltimo año de nuestras vidas. Bueno, no, eso ya no lo podemos decir. Ojalá que no sea verdad. Yo estoy pensando... A futuro. Yo estoy pensando unirme a una secta tipo Jim Jones, era el bueno, que probó. Está viniendo esa nave, Rama. Ah, 331. Está viniendo Rama, para los que más o menos conocen la historia de ¿Cuántas Rama. ¿Cuántas personas que nos están escuchando habrán leído Rama? Bueno. Me suena que muy pocas. No digamos que una Rama, novela de Arthur Clarke, para no, quien. No la expoliamos, vaya, vea y vea que es muy parecido a eso que se está viniendo, que la NASA advierte que todavía no se sabe bien qué exactamente es eso, que deambula en el espacio buscando nuestro lugar en el universo. Su lugar. Nosotros ya tenemos nuestro lugar, bueno, se llama Planeta Tierra. Toca corrernos de ese lugar. Claro, es probable que esté diciendo esto. Les dieron un planeta hermoso y mirá lo que están haciendo. Más vale colonicémoslo nosotros. Bueno, es una posibilidad. Bueno, Elizabeth Moretti, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? Vamos a empezar Bien, bien. Vamos a empezar. Es el comienzo más atípico de Borrador Definitivo que recuerdo. Exactamente. Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Y dobles buenas tardes a quienes hayan leído Rama, porque son de nuestro de mi equipo, por lo menos. Sí, señor. Y también saludamos a nuestro operador ahí en Estudios Centrales, Nachito, que está muy contento, Nacho. No trajo la camiseta hoy, pero viene contento. Contento por las alegrías que su Boca le da y por las que le da River. Que ayer en un partido increíble, en la última jugada del partido, perdió con Racing. Una cosa increíble. ¿Van a hablar del campeonato de No, Central? Algo hay que hablar de eso, porque... No, sí, o sea, digo, merece un comentario un poco más serio, me parece. Sí, porque alguna vez lo definimos, creo que yo definí al fútbol en su fase actual como un gran negocio con restos de un deporte. Aquello que siempre fue un negocio, digamos, históricamente siempre detrás del fútbol hubo un negocio, del fútbol profesional, ahora eso se ha exacerbado y creo que en esa ecuación se dieron vuelta Las proporcionalidades, las resulta. proporcionalidades. Hoy es un negocio político también, donde se inventan campeonatos, o sea, un equipo ganó en los escritorios un campeonato de la noche a la mañana y armó un gran revuelo. Los presidentes de los clubes que habían estado en esa reunión donde se votó algo parecido a lo que después salió como un campeonato, dijeron que no saben por qué se votó eso. Y los jugadores de Estudiantes, seguramente empujados por la directiva de Estudiantes, sobre todo por Juan Sebastián Verón, hicieron el pasillo central de agasajo al campeón, pero de espalda a los jugadores de Rosario Central, lo cual es toda una novedad para el fútbol argentino. Y no podemos evitar también pensar que detrás de esa pelea, que impulsada por Verón y llevada adelante por los jugadores de Estudiantes, está la pelea por la AFA, está la pelea por las sociedades anónimas deportivas, está todo mezcladito, donde a mí se me hace difícil ver quién es el bueno y el malo, y pienso exactamente que no hay buenos. Como dice, todo mezclado y en botica o algo así. Sí, todo embarrado en el mismo lodo. Así que bueno, uno más de los desatinos de una dirección hoy de AFA que, si no hubiera sido por el Campeonato Mundial de Qatar, que le dio cierto peso, cierto prestigio en todo caso, estaría bastante complicada. De hecho, en muchas canchas en estos días se escuchó el Chiqui Tapia Botón, sos un HDP y demás. Así que bueno, es una cuestión menor en todo caso, pero el fútbol es parte de la identidad argentina de alguna manera y a veces preocupa desgraciadamente más que lo que está pasando políticamente, ¿no? Bueno, pero tenemos un programa que hacer de aquí en adelante, caballero. Adelante, después de esta introducción futbolera, y tratando de sacar Pr la pelota. primero llamamos a los extraterrestres, después nos quejamos de la corrupción en el fútbol, ahora vamos al pr programa en serie. Era una forma mía de patear la pelota del área para antes Claro. que nuestro operador siga haciendo visajes de festejo y demás. Le corté el mambo, va. Déjeme decir que el programa actual, o el que vas a empezar ahora, está más bien centrado, a diferencia de otros nuestros, en lo que tiene que ver con la política nacional, desde distintos aspectos. Así que sería casi como una especie de programa especial sobre política nacional. Obviamente que vamos a tener nuestro segmento internacional con centro en Palestina, como siempre, eso va a estar al final del programa. Pero antes de eso vamos a tomar distintos aspectos de la política nacional que nos vienen pegando abajo, diría Charlie, abajo, arriba, a los costados, de todos lados. Proyecto de reforma educativa que lo vamos a tratar inicialmente hoy, pero vamos a ver si después lo podemos tratar más en profundidad con algún invitado. La crisis en la salud, que también ameritaría algún invitado. Me parece que lo que vamos a hacer hoy es inicializar cosas que después vamos a buscar entrevistados y demás para discutir más en profundidad. Tenemos para cortar un segmento literario que a mí por lo menos me encantó. Es un texto bastante oscuro, bueno, como la mayoría de los que me gustan a mí. Yo digo, según yo, es un texto policial, es un cuento policial, pero también podría incluirse como dentro del género de ciencia ficción por el contexto en el que se desarrolla. La autora se llama María Jimena Rodríguez Molinari y el texto se llama Atómico 10. Desconocidos ambos, por lo menos para mí, antes de grabarlo, antes de leerlo y grabarlo, así que si es desconocido para la mayoría, genial, porque van a conocer algo nuevo. Y después tenemos la editorial que va a ser más extensa. Vamos a convocar a nuestro compañero Miguel Espinaco, que siempre nos ayuda, sobre todo en cuestiones económicas, pero también de política nacional, analizando primero un poco esto del acuerdo con Estados Unidos, que se va de a poquito desenrollando, de a poquito conociendo algunos detalles, y después el proyecto de reforma laboral, que también se empezaron a conocer algunos puntos estas semanas. Y al final, como dijimos, como siempre, nuestro segmento internacional con centro seguramente en Palestina y si entra también algún comentarito de Chile que iniciamos la semana pasada con los resultados de las elecciones Con el y aporte de seguiremos. Dani Sánchez, que no, me estaba escribiendo ahí, después no sé, lo voy a leer bien, porque Te mandamos un saludo. no pude leer bien qué estaba poniendo, pero sé que es algo relacionado con los comentarios de fútbol que hicimos hace un ratito. Bien, entonces ahí está vendido el programa. El 19 de noviembre en San Nicolás, en esta zona, se recuerda como el Día de la Memoria. Es el día particular del Día de la Memoria en nuestra zona. Y bueno. ¿Por qué se recuerda ese día en especial? Trajimos esto para el segmento de música alternativa porque también tiene que ver. La semana pasada estuvimos en una presentación muy interesante que se hizo en el Instituto Terciario donde usted Sí, el estudió señor, el comunicación social, 178. que bueno, estudia comunicación social entre otras cosas, donde un grupo de alumnos de segundo año presentó un libro virtual con distintas historias ficcionadas dentro de lo que se llamaría el género de no ficción. Eso de ficcionar un hecho que fue real y atenerse a cómo realmente sucedió, sobre casos de secuestros y demás, de casos de terrorismo de Estado que se dieron en la zona durante la última dictadura militar. Y ahí estuvo Manuel González y ahí estuvo Torito Mágico cantando. Manuel González era un niño recién nacido allá por el 19 de noviembre del 76, cuando acá en una casa estaba su madre con él y estaba también con una familia compuesta de papá y mamá y dos niños, una de 5 y uno más chiquito de 3 años, que habían venido ellos de Entre Ríos y la mamá de Manuel del Gran Buenos Aires. Se habían refugiado acá, acá llegan las fuerzas represivas, destruyen absolutamente toda la casa. A balazos. A balazos, sí, por supuesto, a balazos, a tanquetazos, a granadazos, a lo que uno quiera. Bueno, asesinan a todos. El diario El Norte al día siguiente titula que las Fuerzas Armadas habían abatido a cuatro extremistas o terroristas, algo así decía. Dentro de esos cuatro extremistas había, recordemos, una niña de 5 años y un niño de 3. Cinco en realidad. ¿Cómo? A cinco, los dos de la familia me estoy. Claro, a cinco. Papá, mamá y Ana Granada, que era la mamá de Manuel. Pero bueno, había 2 niños de 5 y 3 años. Y el único sobreviviente es Manuel González, que sobrevive porque su mamá lo envuelve en trapos y lo mete adentro de un placar y de esa forma puede sobrevivir a los gases que tiraron. Él después es dado en adopción y él es adoptado legalmente por una familia, no es apropiado, tiene, si se quiere, esa suerte. También tiene la suerte que siempre supo desde chiquito que era adoptado y recupera su identidad allá por el 2007, dijo, Creo que sí, más o no. menos. Y bueno, es uno de los referentes en lo que tiene que ver con la lucha de abuelas de Madre de Plaza de Mayo y casi siempre los 19 de Y tiene, noviembre tiene un, suele estar en San Nicolás para esta una fecha. historia muy particular porque él era fan de la banda Los De los Pericos Pericos, sí. y resultó que el bajista El de bajista de los Pericos es su medio hermano. Mayor. Porque también su padre está desaparecido en un hecho anterior en el Gran Buenos Aires, por eso es que ellos terminan acá. Así que él estuvo. Su hermano igual es bastante más grande que él, siempre supo que era hijo de desaparecidos, a diferencia de él que, bueno, vivió con una identidad distinta por mucho tiempo. Entonces vamos a escuchar una canción que se cantó ese día ahí, de Torito Mágico, un grupo de acá de San Nicolás, que se llama El Niño del Placar, en homenaje a Manuel González y a su historia. Adelante, Nacho. Bien, ahí quedamos. Rompamos el clima de la canción de Torito que la hicieron en vivo ahí en esta jornada de que hablaba Liz, donde también hubo un grupo de teatro de San Martín, si no me equivoco, el Gran Buenos Aires, y nuestro artista local, el Colo Pascale, no tan local, ya es internacional, un titiritero de fama, por lo menos en Latinoamérica, es muy conocido, haciendo la historia de Manuel, básicamente. Sí, una jornada muy emotiva y muy, muy linda que le agradecemos a la gente del 178. Bueno, esto es bien de la parroquia de nuestra zona, sí, que a veces parece que como es de nuestra zona no tiene ninguna importancia para el resto, y lo que pasa en Buenos Aires sí tiene que tener importancia para todos nosotros. Bueno, de recomendación que escuchen a Torito Mágico. Sí, sí. Porque la verdad que hace un muy, muy buen trabajo. En este caso, bueno, pusimos esta canción porque tenía que ver también con la fecha, pero tienen muy, muy buenas cosas. Están en YouTube, no están en Spotify. Muy bien. Bueno, y ahora vienen las cosas arduas de la política argentina. El aval otorgado en las últimas elecciones, más allá de la discusión, de lo que podamos decir, de los números finos y más, el relato quedó como que el gobierno sacó el 41% de los votos, que aplastó a una oposición débil, fracturada, fraccionada, y avanza con la motosierra porque desprende que esa votación le da aval para hacerlo. Sí, después vamos a estar hablando cuando se conecte Miguel Espinaco junto con él del proyecto de reforma laboral. Pero hay una reforma de la que se está hablando mucho menos porque quizás aparentemente abarca un universo de personas menores, pero tengamos en cuenta que la mayoría de las personas tienen hijos en la educación pública. Por lo tanto, creo que debería hablarse mucho más y seguramente el programa que viene no, pero sí el siguiente vamos a tener seguramente Alejandro Morales, que es docente y que siempre nos ayuda no solo con lo internacional, sino con lo educativo. Pero solamente para inicializar la proyecto de reforma educativa que está planteando el gobierno y ante el cual también el gobierno de la provincia de Buenos Aires no está diciendo absolutamente nada, los gremios tampoco, ni nada, porque no están tan en desacuerdo, uno entiende. ¿Vieron los Simpson? Sobre todo, no sé estas últimas temporadas, pero sobre todo las 10 primeras temporadas, todo lo que se burlan críticamente, ¿no? Todo lo que critican de la educación pública en Estados Unidos, bueno, tal cual eso. Van a convertir a la educación pública argentina en un capítulo de los Simpsons. Se admiten, por ejemplo, formas alternativas de aprendizaje, que así dicho parece hermoso, pero lo que hace es promover la desescolarización de los chicos. Y si bien uno entiende que la escuela no deja de ser una institución represiva, si se quiere, tengamos en cuenta que no vayan a la escuela los chicos es todavía peor. Es más, muchas veces la escuela sirve para identificar otras cosas que no tienen directamente que ver con la educación, como por ejemplo situaciones de abuso, ya sea sexual, físico, psicológico dentro de las escuelas, situaciones de enfermedades graves donde porque los chicos no van durante muchos días a la escuela se informa y resulta que el chico estaba enfermo y nadie lo había llevado a atenderse. Un montón de cosas, si son docentes o están cerca, van a saber que es así. Se abre la puerta a la posibilidad de enseñanza religiosa, no solo, como decía la ley 1820, aquella de 1880, por fuera del horario escolar, sino también dentro del horario escolar y como materia obligatoria. Eso, el proyecto de ley dice que cada jurisdicción va a tener que decidirlo y que puede hacer lo que le parezca. Y después se le da muchísimo importancia al sector privado poniéndolo al mismo nivel que la educación pública, no solo en términos jurídicos, sino en términos presupuestarios. O sea, si te están diciendo le vamos a dar la misma cantidad de dinero al sector público y al sector privado, y el sector privado a su vez tiene la posibilidad de cobrar una cuota, obviamente te están diciendo que las escuelas públicas se van a caer a pedazos, como de hecho ya se están cayendo, pero seguramente todavía peor, y las escuelas privadas más o menos se van a mantener. Por lo tanto, la mayoría de la gente va a decir, y yo no quiero que se le caiga un pedazo de techo en la cabeza a mi hijo, y va a pasar lo que de hecho ya estaba pasando antes de que los números se pusieran imposibles, ¿no? Que era la deriva del sector privado al público. Y después, todas estas cosas que a mí, estos últimos puntos me recuerdan mucho a los Simpson. Autonomía de las escuelas en términos administrativos, pedagógicos, presupuestarios, o sea, te doy una cantidad de dinero a cada escuela y cada director de escuela es el que se encarga de hacer malabares para suplir las Sí, necesidades. o peor aún, no te doy nada, rebúscatela. Sí, hacé con lo que puedas, organizá ventas de rifas y Claro, de empanadas. la cooperadora. Claro. Pero además también en términos administrativos y pedagógicos, o sea, cada escuela va a decidir qué enseñar, cada escuela va a decidir qué horarios poner. Son preguntas que me hago, no me parece una aberración. Se mantiene la educación básica y después se dice, bueno, para la educación secundaria la dividimos en dos. Educación para pobres, que sería formación en oficios para que medianamente sepan trabajar. Y para la clase media, educación, lo que se llama preparatoria en Estados Unidos, por eso lo asocio mucho a los Simpsons, que es que los chicos que medianamente pueden aspirar a un estudio terciario o universitario van a tener una educación mejor para que puedan llegar a esa instancia. Para el resto, les enseñamos a soldar, les enseñamos a hacer conexiones eléctricas, lo que fuera, que es algo que, por ejemplo, ya Cristina Fernández había presentado en su momento como parte de un proyecto, y es algo en lo que Roca, por ejemplo, presiona porque necesita quizás trabajadores mejor cualificados, pero que no tengan un título técnico o que no tengan un título de universitarios, porque si no le tenemos que pagar más. Y lo último que tenía anotado es que a pesar de todo esto, la escuela básica, primaria y secundaria va a ser considerado como un servicio esencial. ¿Esto significa que se le va a dar importancia? No, lo único que significa Que es no. que no van a poder hacer paro o que tienen que garantizar de todas maneras la apertura de las escuelas, brindar el servicio como si fuera un servicio por el que uno paga, ¿no? Como si fuera internet. Sí, se acepta de alguna manera, o se aceptaría de acuerdo a esta nueva, a esta reforma, la esponsorización de las escuelas, Claro. las empresas. Y yo recuerdo con esto que hace mucho tiempo, hace varios años atrás, creo que ya antes de la pandemia, cuando nos juntábamos a charlar de esta cosa, nuestro compañero y al quien le mandamos un saludo y esperemos que se Recupera recupere o recomponga. o recomponga rápidamente, que Luis Cuello terminábamos y él planteaba un hecho que se está haciendo cada vez más notorio y evidente, que es el hecho de que se están formando chicos, un porcentaje muy chiquito de esos pibes de sectores acomodados de la sociedad que van a poder trabajar en el Balseiro, por ejemplo, y en la gran mayoría de pibes que vayan incluso a escuelas técnicas van a ser preparados solamente para darle enter en el cajero de un supermercado o demás. Digo, esta Sí, terrible la diferencia, esta fragmentación fragmentación del sistema educativo. que estaría convalidada. Esto no quiere decir que lo que tenemos hasta ahora sea bueno, que la educación. Todo el mundo evidencia que esta educación, tal como viene en caída libre desde hace muchos años, en desinversión, en falta de. Decía, la escuela no es atractiva para nada ahora, pero más allá de eso, lo que viene es un salto más hacia el vacío. No, por supuesto que si el gobierno nacional está pudiendo plantear esta posibilidad de modificación, esta barra basada, es precisamente porque la situación no es buena. Porque si tuviéramos una educación de excelencia, claramente esto no tendría lugar. Sí, y a la par de esto viene otra reforma, entre todas las reformas, que es la de la salud. Esto no, esto tampoco significa que la salud pública funcionara maravillosamente bien, pero funcionaba en algo. Bueno, uno puede ver los ejemplos de Garrahan. Estaba tratando de acordarme el hospital neuropsiquiátrico que fue el atacado al principio de este gobierno, allá por mayo del año pasado. Ah, sí, que tenía el nombre de una mujer. Sí, de una No, no me mujer, sí. suena, no me sale ahora. Bueno. Ahora se convalidaría ese ajuste, bueno, se fue convalidando de alguna manera con los despidos en el sector, con el cierre del ministerio, con un montón de cuestiones, Y cuando en salud, o sea, cuando en educación se desvaloriza el sistema educativo, ¿qué pasa? Bueno, se cae. Salen chicos analfabetos funcionales. Funcionales. Cuando se hace en salud. Y a veces analfabetos. Cuando se lo hace en salud, cuando lo mismo se hace en salud, ¿qué pasa? Reaparecen enfermedades que parecían que son del siglo pasado, como del siglo anterior incluso. Por ejemplo, la sífilis. Ha habido un crecimiento de la sífilis, por lo menos a partir del año 19, con lo cual estamos viendo que no es un problema. Bueno, tuvimos un pequeño corte. Bien, no, lo que estaba diciendo, cuando esa desinversión, cuando ese ajuste viene marcado en la salud, es lo que produce reaparición de viejas enfermedades. Enfermedades que ya tenemos que ir a buscar al diccionario qué significaban. Sífilis, tuberculosis, coqueluche, tos convulsa, conocíamos nosotros, poliomielitis. Desde el año 1984 no hay un solo caso en la Argentina de poliomielitis. Bueno, hay posibilidad de que reaparezca. Esto, por los recortes que se está haciendo en todos lados, 1.400 despidos en el sector de la salud pública, la falta de entregas de pastillas anticonceptivas, de profilácticos, del material para el HIV, el combo que se les da. Sí, los cócteles se llaman, cóctel de medicamentos. O sea, todo apunta a que día a día vaya creciendo, porque incluso este ajuste todavía no ha llegado hasta el hueso, según lo que el gobierno quiere. Y además la falta de campañas. Claro. Bueno, algo parece tonto, ¿no? Estamos a inicios del verano prácticamente, a muy poco, y no hay campañas contra el dengue. Uno dice, bueno, pero y todos los años hay que recordar que hay que sacar los cacharros, etcétera. Bueno, sí, las campañas existen para eso. Campañas para que se cuiden los adolescentes que empiezan a hacer sus experiencias sexuales para no contagiarse. Bueno, de todo, no hay absolutamente ningún tipo de información. Hay un dato preocupante, porque uno dice la sífilis. La sífilis es una enfermedad transmitida sexualmente, es una enfermedad que, de no ser atendida a tiempo, produce problemas muy serios. Y la muerte. Y la muerte, en definitiva. Hay un aumento entre este año, en lo que va del año, ¿no? Porque todavía estamos a un tiempito de terminar, con respecto al año pasado, del 20,5%. Y es un 60% con respecto al 19, que es donde empezaron a haber algunos, 65,8% en comparado con el año 2019. Y esto marca, bueno, lo de la tuberculosis es otro dato. ¿Se acuerdan cuando las primeras veces que entrevistábamos a Gonzalo? Alberto Sarlo. A Gonzalo Moyano Bobadilla. Ah, también. Que él nos planteaba que, cuando estaba toda esta discusión de la vacuna del COVID y demás, él nos planteaba que había enfermedades que habían reaparecido justamente y que tenían una forma de prevención y que tenían una forma de ser controladas y que había dejado de hacerse y habían crecido la tuberculosis, por ejemplo. Y nos daba datos bastante alarmantes. Bueno, eso no se detuvo en ningún momento, fue creciendo y hoy es un problema serio y amenaza serlo más todavía. Claro, yo pensé en Alberto Sarlo porque él nos decía que había numerosos casos de tuberculosis en las cárceles, porque también son enfermedades de la pobreza. Y lo vemos también con los números de vacunación, que sí, se redujo ostensiblemente los números. País, cuando hay un 90 y un 95% que se requiere de vacunación para evitar brotes, pero al mismo tiempo es en provincia de Buenos Aires y capital alrededor del 30%, lo cual estamos hablando que son lugares con poblaciones más apiñadas, más hacinadas, donde los brotes son obviamente mucho más posibles, con menos niveles de vacunación.

la mandaste a mudar, la echaste sin piedad. No se debe aceptar la banalidad. Ya encontraré a otra con más afinidad. Epistemólogas hay muchas en la facultad. Nos han revelado otra realidad. Nos ha señalado el camino a la verdad. Vamos a cambiar, vamos a cambiar esta vida vacía. Esta vida vacía, vamos todos a estudiar epistemología. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. El parpadeo de las luces de neón no le permitía a Kira concentrarse en el sexo. Probó varias posiciones, pero la ventana del motel de mala muerte tenía descompuesto el sistema de cierre. Akira, que frecuentaba el lugar, sabía que la dueña no lo reparaba desde hacía más de un año. Siempre procuraba solicitar la habitación que daba al callejón, pero ahora estaba ocupada. Como necesitaba descargar energías, tomó la que le ofrecieron de todas formas. Pero las luces de neón del maldito anuncio lo enfurecieron aún más. Quitó bruscamente los dedos de la vagina de la prostituta y le pidió que se retirara. Antes de irse, la mujer le echó una mirada antipática. Él lo supo porque la fuerte luz rosa violácea que despedía el cartel iluminó el rostro de la joven. Encendió un cigarrillo y permaneció tendido sobre la cama. No podía quitarse aquel sujeto de la cabeza, si es que efectivamente se trataba de un hombre. Akira no estaba seguro, pues en ninguno de los casos se había encontrado semen, y algunas de las víctimas, antes de ser asesinadas, habían sido violadas con algún objeto. El detective Akira Camus, que bien conocía sobre perversiones, pues las practicaba, no había descartado que la criminal fuese una mujer. Pensar en esa posibilidad lo excitaba. Al fin y al cabo, no podía negar que los detectives de crímenes violentos tenían la cabeza algo retorcida. Apagó el cigarrillo y abandonó la habitación. Realizó la transferencia de pago en la destartalada máquina de la entrada y se fue. Cruzó al bar de enfrente, donde un pequeño dispositivo ovalado voló hasta la mesa y demandó su orden. Escucha, pequeña baratija, ¿sería mucho pedir que un ser humano tome mi pedido esta noche?, dijo el detective mientras encendía otro cigarrillo. A pesar del bullicio y las luces brillantes, Akira se sentía solo. Extrañaba la textura del dinero, incluso las tarjetas de pago, y necesitaba desesperadamente a otros. Pero cuando permanecía con alguien, no sabía realmente qué hacer. El sexo virtual estaba en boga y el detective no siempre actuaba de la mejor forma cuando se encontraba en compañía real. En la intimidad, no siempre somos lo que la gente cree. Y en más de una oportunidad, Akira se había sorprendido a sí mismo. Una joven se acercó con una tableta, tomó el pedido y deslizó de forma disimulada un papelito en la entrepierna del detective. Salvo a medianoche. Akira pensó que probablemente no era el único que anhelaba contacto humano. La mujer no era de su tipo, pero de todas formas tendría sexo con ella. A esa altura lo habría hecho con cualquiera. Bajo las molestas luces del cartel, el detective terminó la grasienta hamburguesa. Aún faltaban un par de horas para la medianoche, así que fue a su lugar favorito. Pronto llegó a un callejón, lejos de aquellas luces, y sintió un profundo alivio. Golpeó 3 veces una puerta roja, y detrás de esta apareció un viejo al que le faltaba una pierna, quien le hizo un ademán para que pasara. El detective siempre se preguntaba por qué aquel desgraciado no había comprado aún una pierna robótica. Dinero no le faltaba. «Ha regresado demasiado rápido. Creí que la última cantidad de atómico 10 te duraría un poco más», dijo el viejo. «Sabes que debes tomarla con precaución. Esa mierda puede matarte o algo peor. No quiero quedarme sin clientes». Akira compró una dosis generosa, tomó un poco y fue en busca de la joven del bar. Al llegar, la mujer lo estaba esperando afuera. «Vamos enfrente, tengo cuenta allí», dijo Akira señalando el motel. «Lo sé, te he visto ingresar seguido», respondió la joven. Dentro de la habitación, el detective se lamentó por el cartel, mientras su mirada se detenía en la mujer que lentamente se quitaba el uniforme del trabajo. Había algo extraño en ella. Era demasiado escuálida para su gusto. Pero de todas formas, Akira la tomó del cabello y posó la boca sobre su cuello. Olía a papas fritas con tocino, y el sudor de sus pechos tenía el mismo sabor que la carne que había devorado un rato antes. El detective sacó las drogas y le ofreció a la mujer, que solo tomó 2. Akira estaba seguro de que si no las consumía todas, no lograría tener sexo de una maldita vez. Al cabo de unas horas, el detective abrió los ojos. Se había quedado dormido. Un calor húmedo lo invadió de repente. Observó a su alrededor. Todo estaba cubierto de sangre. Pegó un salto y quedó estupefacto. Rodeó la cama y descubrió que la mujer del bar estaba tirada en el suelo con las piernas abiertas. Había sido desgarrada. La cabeza cercenada yacía a un lado de su cuerpo, ahora iluminado por las estrepitosas luces del cartel de neón. Atómico 10, Ximena Rodríguez Molinari. Ximena Rodríguez Molinari es uruguaya, María Ximena, y tiene una formación peculiar, por lo menos, ¿no? Y que tiene que ver un poco con este texto, por lo menos me parece que cobra más relevancia, porque es profe de literatura, pero también estudió ciencias físicas y es licenciada en antropología. Y de hecho tiene un texto científico publicado que se llama La conducta criminal, una aproximación antropológica, que me parece que tiene relevancia a la hora de entender este texto, porque, bueno, básicamente es el perfil de un criminal, y que cumple, me parece a mí, más allá de estar ambientado en un contexto futurista, y por eso podría entrar como de ciencia ficción, con todas las normas del relato policial clásico. Plantea inicialmente una incógnita, que en este caso es un asesino serial, un investigador y una resolución al final. Lo único que viola de alguna manera son estas normas, no recuerdo de quién, que era un escritor de relato policial que había establecido determinadas normas, que una era que el investigador no podía ser el criminal. Pero bueno, eso obviamente era decisión de cada escritor. Y tiene poquitas cosas publicadas dentro del ámbito de la fantasía y la ciencia ficción. Uno es El monstruo sigue vivo, que son pequeños relatos a partir de Frankenstein de Mary Shelley. Y después tiene mu muchos cuentos publicados en distintas revistas actuales. Una de ellas, de las más importantes, es, déjenme que me fijo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ruido Blanco, una de las cosas. Y en Contaminación Futura, que es donde salió en el número 2 este texto. Una revista uruguaya también que se dedica a esto y es actual, digamos, está en funcionamiento. Claro, yo quería tomarme un pequeño tiempito para hablar de la importancia de las revistas literarias, que hoy en día ya son pocas las que subsisten, e incluso en particular, si queremos, dentro de lo que es la ciencia ficción y la fantasía. Me parece que las revistas literarias, sobre todo en su época de oro, en los 50, 60, 70, fueron fundamentales, no solo para la difusión de la letra escrita, sino para darle a muchísimos escritores la posibilidad de vivir de eso, porque eran las primeras, los editores de revistas literarias eran los primeros que se jugaban a decir, sí, bueno, te compro tu cuento, y daban la posibilidad a, no sé, llámese Philip Dick, llámese Ray Bradbury. Todos empezaron editando cuentos en revistas literarias. Bueno, me parece que es casi como una cosa súper importante. Esta revista que se llama Contaminación Futura, ellos dicen en su página, es un laboratorio narrativo que combina textos de autores consagrados con ficciones rescatadas de las datacumbas literarias y trabajos de autores primerizos. Tienen, bueno, justamente, ¿no? Tienen textos de viejos, de clásicos autores con autores nuevos, incluso publicando sus primeros trabajos. Son hasta ahora 11 números, me parece que son dos números por año, si no me equivoco. Este está en el número 2 y lo edita una editorial que se llama MIG21 Editora, que también edita algunos libros de novelas y demás de autores, sobre todo uruguayos, que participan en la revista. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? No, no es que haya conseguido el sponsor de MIG Editora ni de Pero la porque no revista sale. Contaminación Futura, pero bueno, me parece súper interesante y me parece sobre todo muy interesante que, si bien ellos obviamente venden sus trabajos, ¿no es cierto?, en papel, en su página tienen todo en PDF para que uno se lo pueda descargar y poder leerlo, acceder a eso gratuitamente sin ningún tipo de problema, sin ni siquiera una ventana emergente ni nada. Yo de hecho tengo los 11 números descargados y me los voy a ir imprimiendo de a poco, porque bueno, no me da para viajar hasta Montevideo a comprarla. Pero bueno, es súper interesante, lo pueden buscar, si ponen revista Contaminación Futura en internet, va a aparecer. Y bueno, me parece súper interesante. Esta experiencia de una revista literaria exclusivamente, de hecho, la editorial está exclusivamente dedicada a ciencia ficción, fantasía, horror, o sea, todo lo que entra dentro de lo que es el género fantástico y de ciencia ficción, al igual que, por ejemplo, era la revista Próxima. La revista Próxima era acá de Argentina. Y estuvo saliendo hasta 2020, si no me equivoco. Y después ahora actualmente ya no está saliendo, pero por ahí hacen actividades y demás que tienen que ver con el género. Y sacaron dos anuarios donde sacan lo mejor de 2021 y 2022. Y bueno, que me parece que todavía se pueden pescar en alguna parte, se pueden comprar esos anuarios. Y lo próximo que vamos a escuchar aquí es Los Días de Gloria. Parece una canción hecha justamente para Cuba, porque es Carlos Varela y Aidé Milanés. Aidé Milanés es la hija de Pablo Milanés. Recordemos, Pablo falleció en el 2022, si no me equivoco. Su hija sigue, bueno, es muy joven, canta, es muy buena, tiene muy buena voz. Junto a un tal Carlos Varela, no tengo el gusto de conocerlo, hacen Los Días de Gloria. Thank you. Los días de gloria se fueron volando, yo no me di cuenta. Solo la memoria me iba sosteniendo lo que un día fue. Vivo con fantasmas que alimentan sueños y falsas promesas que no me devuelven los días de gloria que tuve una vez. Perdí mi yagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Los días de gloria cerraban esperas, abrían ventanas donde iban entrando dolores de antaño hacia el porvenir. ¿Qué es lo que me queda de aquella mañana, de esos dulces años? Sin ira y desganos, los días de gloria los dejamos ir. Perdí mi yagruma y mi colibrí, perdí mi guitarra, se perdió en la bruma, donde pierdo el habla y te pierdo a ti. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. La retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Esperar es desesperante. Esperar es desesperante. Always. esperar es desesperante. No esperes nada de La Retaguardia. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. Segmento editorial. Y hoy, en vez de un segmento editorial, vamos a hacer una charla que rozará algunos temas centrales de la política de actualidad. Y para eso lo invitamos a charlar con nosotros. No le vamos a hacer la zancadilla de que nos explique qué es lo que está pasando, a Miguel Espinaco, que ya creo que nuestro amigo Luis Cuellar lo había definido como el quinto Beatle. Así que vamos a mantener esa definición. Sería el cuarto, porque nosotros somos tres. Y Nacho. Nacho es el cuarto. En la producción de contenido. ¿Cómo estás, Miguel? Yo quiero ser Paul McCartney ahí, a ver. yo quiero ser John Lennon o George Harrison. ¿Cómo andan, che? Una emoción verlos, ¿eh? Porque aparte acá está lindo esto, porque nos vemos, estamos viéndonos acá mientras charlamos y eso hace mucho más fluido todo, a pesar de que, bueno, yo estoy en Santa Fe, ustedes están en San Nicolás, Nacho en Buenos Aires. Bueno, ahora, genial, ¿eh? Ojalá hubiera sido así hace radio hace 20 años, que había que estar todo metido en todo un calor bárbaro. Estás ahí, igual estás ahí derritiéndote, me imagino, ciudad de Santa Fe. Ah, si bueno, acá, pero puedo cerrar la puerta y prender el aire acondicionado también. Mira que tengo un aire acondicionado re bonito ahí. Gran ventaja. Ahora, yo no me explico bien esto de lo lindo que es vernos, pero la verdad, ver esta cara, Miguel, es lindo, me parece que es. Ay, bueno, pero tampoco todos podemos ser qué sé yo, Steve McQueen. qué antiguo. ¿Viste? Hoy se dice Brad Pitt, se dice, no sé, que lo. Es más, yo me quedé también a la mitad. Brad Pitt tiene como 60, ¿sí? Claro, sí, también. No sé hoy qué. Y Brad Pitt también está pasado completamente de moda, sí. Claro. Y Steve McQueen, no sé, debe estar muy frío ya a esta altura. A esta altura no queda nada. Pero bueno, fuera del aire recién hablábamos que hemos dejado de sufrir. Vamos a meter algunos bocadillos antes de entrar en lo pesado, porque habíamos dejado de sufrir. Vos, como hincha de Colón, zafaron, no bajaron una categoría más, estuvieron ahí peleándola. Y River, no, bueno, ni hablar, ayer quedó afuera. Dejamos de sufrir, se terminó el año futbolístico para nosotros dos. De cualquier forma, entre nosotros jugó más lindo River que lo que venía jugando. Lo de ayer fue un poquito mejor. Sí, Porque era como más triste. Se estaba como acolonizando River. Los últimos partidos que yo vi eran ya un embole, viste, que no pasaba nada. Este era un equipo con un poco más de fibra, un poco más de onda, qué sé yo. No le alcanzó, pero bueno. Es una mejoría, es como para pensar para el año que viene. Dentro de la gravedad se notó una leve mejoría, bien. Miguel, a ver, vamos a empezar a charlar estas cuestiones. Yo no puedo entender cómo se llama acuerdo comercial o no sé cómo llamarlo, que no conocemos la mayor parte de la letra chica, que es la que realmente importa, no la conocemos. Y decir que eso va a redundar en beneficio de la economía argentina cuando estamos hablando de un país que representa el 24% del comercio mundial contra otro país que representa el 0,6, creo, por ciento del mismo comercio mundial. O sea, hay una simetría absolutamente escatológica, si se quiere. Sí, pues podría haber de cualquier forma entre dos países de diferente tamaño simetría en los acuerdos, pero en esto nada que ver. De cualquier forma, viste, hay como el gobierno de Milei es todo una. No sé si el gobierno de Milei en realidad, porque parece medio un fenómeno ya de cómo se ha impuesto el relato en la política, ¿no? Antes lo decían los macristas se enojaban del relato del kirchnerismo, bueno, que en cierta medida tenían razón, ¿no? Lograron ponerle década ganada a una década que con suerte podríamos considerar década empatada. Pero el mileísmo ha llevado eso al delirio completo. Recién veía yo la nota periodística que hablan del aumento del PBI del 0,5% y en un trimestre, 0,5% en un trimestre, eso es básicamente un estancamiento. Tasa china del supermercado chino de acá de la vuelta. Es una cosa verdaderamente lamentable. Y sin embargo, a todo se le da un estatus superior. El acuerdo de Estados Unidos con Estados Unidos, que no es un acuerdo distinto al que firmó con otros países periféricos, Estados Unidos, no es un acuerdo diferente, es un acuerdo que te ha venido allá, haya sido mostrado como, ah, qué grande, ahora somos parte del primer mundo, volvemos al mundo, que yo todo ese circo, ¿no? Cuando obviamente, por ahora, pareciera que vamos a vender algunas vacas más. Eso parece que va a ser toda la ventaja del acuerdo, y todavía nadie está ni siquiera seguro de que eso sea cierto, porque lo del aluminio, todo eso está todo en veremos, así que no sabemos qué puede llegar a pasar. Claro, lo interesante es que ya tiene sus consecuencias, ¿no? Porque sí, aparentemente hubo un aumento de la cuota de exportación, que igual ya estaba, eso ya estaba como acordado antes de este acuerdo, de 20.000 a 80.000 toneladas de carne, pero eso inmediatamente redundó en un aumento en mostradores del 15% de la carne y de 25% de ganado en pie. Claro, es interesante porque la nota creo que de Infobae decía, de los 15, de las 15 puntos del acuerdo con Trump, 12 son a favor del, o de los 16, 12 son a favor de los yanquis, 3 son un empate técnico, no sé bien cómo, y uno que era a favor de la Argentina, que es este aumento en la cuota de carne que se exportaría a Estados Unidos, es en realidad no de los argentinos, sino de un grupo, los productores de carne, claro, los productores de ganado, que se irían ganando cuando toda la población, y la Argentina es básicamente un país que consume mucha carne, va a pagar 15% como mínimo ya de aumento de la carne. Claro, sí, hay que tener cuidado cuando se habla, ¿no?, con los enfoques nacionalistas, que uno tiene tendencia a hacerlo, porque cuando está hablando en discusiones entre estados, bueno, tiene que decir que Argentina gana, bueno, un pedazo de Argentina gana, como vos decís, un sector de Argentina gana. Es más, a veces esto tiende a ir a favor de Estados Unidos, que yo acá en el negocio chiquito que hicieron en las elecciones, comprando los 2.000 millones. Bueno, en realidad, comprando los dos, no sé cuántos son, 2 billones de pesos que compró Bessen y que después vendió más caro después de las elecciones, hasta en eso hacen negacito. En realidad eso termina siendo un negocio para algunos en Argentina, digamos, bueno, no explotó el dólar, termina siendo un negocio para los muchachos que andan arriba de la bicicleta. Y también termina redundando siendo un negocio más grande para ellos, porque ellos siempre se van a quedar con la parte del león, porque son los que tienen más fuerte de la sábana, es así. Claro, y es interesante pensarlo, porque uno dice, bueno, pero Estados Unidos tiene un montón de acuerdos bilaterales con países, por ejemplo, de Centroamérica, y estos países son beneficiados, porque... Bueno, pero Argentina, de alguna manera, y sin pretender ser superior, tiene una industria, todavía sobrevive una industria que es superior a la que tiene, no sé, Panamá, por ejemplo. O sea, tiene producción automotriz, ensamblaje, claro, automotriz, si se quiere. Pero estamos hablando que si abrimos al ingreso de, por ejemplo, autos estadounidenses, hay un montón de trabajadores que trabajan en esas fábricas automotrices que probablemente puedan quedarse sin laburo en un contexto que ya viene golpeado. Esto sin pretender establecer un proteccionismo hacia los empresarios automotrices que son unos negreros y demás, pero estamos hablando de ingresos de medicamentos, químicos, maquinaria, tecnología, productos agrícolas, aves de corral, ganado bovino. Argentina va a importar aves de corral, ¿en serio? Sí, sí. Y bueno, pero ahí hay un problema, y eso me parece que está en el fondo del debate para nosotros, que nos consideramos de izquierda, que de alguna manera queremos ver las cosas de otra manera, que es porque me parece que hay cierto sector de la izquierda que queda entrampado en la idea, en el pensamiento peronista, digamos, por decirlo de alguna manera groseramente. O sea, proteccionismo absoluto versus los liberales, liberfachos, como quieran llamarlo, que la apertura absoluta y total. Y nosotros no ponemos desde nuestro sector una agenda propia, no tenemos, caemos en, me parece a mí, no sé cómo lo verás vos, caemos en ese pensamiento casi norcoreano, podríamos decir, proteccionismo absoluto. Y lo que pasa es que hay un problema que está antes, en realidad cuando discutimos si la ventaja la tiene Argentina o Estados Unidos, estamos discutiendo si la ventaja la tiene la burguesía de Estados Unidos o la ventaja la tiene la burguesía argentina. Entonces, mientras no esté puesto sobre la mesa la posibilidad de decir tener un programa propio para aplicarlo, qué sé yo supongo que si los trabajadores estuviéramos en el poder con organismos democráticos que piensen a ver una verdadera democracia de productores y consumidores que decidan qué producir, qué hacer con lo que se produce, cómo consumir, que son todas esas cuestiones, me parece que tendríamos una visión bastante multilateralista, digamos, ¿por qué vamos a dejar de hacer negocio con quien nos convenga hacer negocio, qué sé yo? Inclusive, esto que hacen muchas burguesías más o menos fuertes, la propia brasileña, ¿no? Jugar dentro de los recovecos que hay en las mismas peleas entre las burguesías, ¿no? Entre los chinos y los norteamericanos, la Unión Europea, bueno, ver ahí cómo se negocia. Ahora, el problema es que ahora cuando discutimos antes país contra país, y país contra país es burguesía contra burguesía. Fíjate, el problema de las importaciones, lo que decía Liz, el problema de las importaciones afecta a los trabajadores porque nos va a dejar sin trabajo, ¿no? Va a cada vez menos empresas, menos pymes, menos industrias que fabrican cosas, viene de consumo, viene Temu, los chinos, qué sé yo, no sé toda la historia esta, la invasión de las cosas norteamericanas, cada vez hay menos trabajo, pero los primeros que están discutiendo es quién se queda con el nicho del mercado, si el empresario argentino o el empresario norteamericano. Digo, es una discusión que hay que dar mediada y que hay que tener cuidado, por eso, de no caerse por los bordes, pero me parece que hay que pensarla hoy como está planteada, una discusión entre países, ¿no? Y fíjate, el tema de las industrias es un tema muy grave. Las importaciones de bienes de consumo rompieron un récord histórico, 1.200 millones este año por un aumento del 59,4% en las cantidades, y a pesar de una baja del 6,7% en los precios. Esto hace que toda la economía se deslice a una situación de quiebra de precios, de el que el debe no le paga a uno, empiezan a romperse toda esta estructura de circulación de la plata. La mora de la familia, por ejemplo, continúa creciendo, ya el problema de las tarjetas de crédito se está volviendo un problema grave. Digo, todo esto es un problema que tiene que ver con esta exposición de la economía argentina más débil, con menos productividad, a las economías de más productividad, que ahora se agrava con esto de Estados Unidos, inclusive sacándote hasta la posibilidad que hasta el propio Macri, ¿no?, critica y dice, pues déjanos jugar en él, ¿no? Déjanos jugar ahí en eso, de a ver, porque con los chinos somos complementarios, algo podemos conseguir con los chinos y que con los norteamericanos no, porque tenemos complementariedad en las producciones. Digo, fíjate que este problema es un problema que se está volviendo grave para el país y que, encima, ¿dónde se va a descargar todo eso? Siempre que se achica el producto, que se achica la torta, que estamos cada vez peor, termina siendo pagado por los trabajadores, ¿no? Claro, de hecho, ya que vos dijiste lo de Temu y las importaciones desde China, yo tenía el datito acá, que en los primeros 9 meses, o sea, hasta septiembre de este 2025, hubo un crecimiento del 66% de las importaciones desde China, que suman algo así como 13.090 millones de dólares. Uh-huh. Uno de los que principalmente está poniendo el grito en el cielo por la apertura de entradas de productos, por ejemplo, de lavarropas y de heladeras desde China, es Roca. Roca, que por supuesto uno sabe que por un lado pide proteccionismo porque siempre vivió, los Rocas siempre vivieron y crecieron prendidos a la teta del Estado, y por otro lado está aplicando un ajuste y una reducción de personal, primero con las contratistas, pero tampoco va a faltar mucho para que empiecen a desentenderse los trabajadores efectivos. Nosotros lo tenemos acá en San Nicolás Considerar, En Campana es, pasa más o menos lo mismo. Y también desentendiéndose primero, por ejemplo, de los que son más activos sindicalmente, de los trabajadores que organizan claro, sindicalmente. Claro, claro. Por supuesto, todo les sirve. Es muy pintoresca la burguesía, ¿no? Porque habla, dice, la libertad de mercado, qué sé yo, todo es una cosa, ¡ay, qué buena que es la libertad de mercado! Y el país crece, y el mundo crece, y entonces después hay un derrame, y vivimos cada vez mejor, qué sé yo, y después lo vemos a Galperín, ¿no? Pidiendo, bueno, loco, a ver si le ponen un freno a estos tipos que me vienen a mamear en el mercadito, ¿no? Que no queda bien. Claro. Pero por otro lado, yendo ya a lo que hace a la cuestión económica, el gobierno, más allá de que está avalado electoralmente, que podemos hacer los números finos, decir lo que queramos, pero el gobierno salió fortalecido de las últimas elecciones, tiene vencimiento que no puede abordar. La cuestión de los 20.000 millones que iban a llegar del país del norte no son tanto o no parece tanto, ahí hay algún despelote, incluso la banca Morgan dijo, y ustedes no lo van a necesitar, andan tan bien que para qué, no le vamos a dar nada. Ahora parece que van a llegar 5.000, que son los necesarios para afrontar los vencimientos. Pedí un 4 y me trajeron un pomelo. Claro, me trajeron un pomelo. bueno, el gobierno está en un cuello de botella, porque por otro lado uno piensa, hicieron un ajuste feroz, nunca hubiéramos imaginado un ajuste del tamaño que aplicaron en este casi 2 años que lleva el gobierno. Sin embargo, aún así, los números son negativos. Hay un negativo de 12.000 millones en las reservas de divisas del Banco Central. Claro, eso. 12.000 millones de dólares en rojo. Sí, y hay... Todo el problema del plan económico... Perdón, te interrumpí, Juanjo. Disculpa. No, adelante. No, dale. No, todo el problema del plan económico siguen siendo las reservas, porque todo el mundo se preocupa y vos metés las narices donde hablan los tipos del mercado, que dicen sí, esto, que sí, y están todos diciendo el problema acá son las reservas. Cuando el Estado, y no solo la reserva, hay alguna cosa que todavía no apareció en superficie, pero que ya va a aparecer. Se tiene que terminar el cepo a las empresas, porque las empresas todavía no pueden comprar dólares para repatriar dividendos. O sea, el cierre de la gran vueltita de oro para el burgués es traigo los dólares, traigo 100 dólares, los hago trabajar acá y después a fin de año me llevo 150. Si no se puede llevar 150, ¿para qué trajo los 100 dólares? Entonces están todos diciendo, déjame vender, sacar mis ganancias, mis dividendos. Todo eso es un problema serio. Ahora está todo el mundo de nuevo tomando crédito en dólares, entonces aparecen dólares en el mercado. Pero eso, aparece ese problema, y aparece el problema de las reservas, el gran problema de las reservas, o sea que es el Estado Nacional comprando, quedándose con parte del superávit comercial, y va a ser una presión insoportable eso para el valor del dólar. Eso sigue estando ahí dando vuelta como una gran debilidad del plan. Y es como que el fantasma de Trump todavía está ahí sobrevolando y todo, diciendo, bueno, ya Trump tira. Ahora Trump no puede tirar mucho salvavidas, ¿sabe? Lo de los 20.000 millones de estos trajo mucha deuda, tanto que Caputo salió a decir que ellos nunca habían dicho de los 20.000 millones. Bueno, la verdad que sí, ellos habían dicho, él lo había dicho, Bessen lo había dicho. Ahora no aparecen los 20.000 millones de dólares, aparecen 4 o 5.000. ¿Por qué? Porque Trump no le da la garantía. Porque la garantía para los bancos de Trump significa, si no paga Argentina, paga Trump. Y a eso a Trump le trae problemas en su propia quinta, ¿no? En su propia Cámara de Representantes, con los republicanos, con los demócratas, ya entrando en el año electoral, ¿no? Lo cual también es otro problema serio. Y en un contexto en el que tampoco la tiene tan fácil electoralmente, porque recordemos que Trump viene con estas manifestaciones contra el rey, que es contra un gobierno monárquico de Trump, de perder Nueva York con un tipo medianamente de izquierda. Digamos que en ese contexto Argentina queda en 18º orden. Por eso todos dicen, ¿de dónde van a aparecer los dólares? Y cuando salga a comprar dólares, salga a comprar dólares Milei, cuando salgan a comprar dólares la empresa para repatriar dividendos y le saquen el cepo, ¿qué va a pasar con el valor del dólar? Se va de nuevo a la estratosfera, va a pasar algo parecido con la carne, ¿no? Lo interesante es que en este contexto, ya vamos a hablar después del tema de reforma laboral, ¿no? Pero uno de los puntitos de la reforma laboral es que el trabajador y su empleador puedan pactar, por ejemplo, cobrar el sueldo en dólares. De verdad estamos pensando en eso. Queda lindo vive este gobierno. Queda lindo. Pero creo que en todo este análisis también se nos, no, porque no lo podíamos abordar completo, es también pensar cuál es el interés en todo caso de Trump de empujar tanto, de tratar de sostener tanto a un gobierno como el de Milei. Bueno, habrá que pensar que hay una disputa, hay una guerra comercial planteada con China, que la Argentina tiene reservas de esas cosas raras, como tierras raras que se llaman, de minerales, que interesan. Y que bueno, y también está el contexto de la guerra en Europa, con Rusia sancionada, con Rusia no abasteciendo. Bueno, creo que ahí se puede empezar a explicar por qué Trump, en todo caso, mira, porque rara vez los gobiernos de Estados Unidos han mirado para este lado, salvo para producir algún golpe de Estado en el pasado. A mí me parece que hay un centro, que es Brasil. Claro. Sí, yo, cuando lo eligieron a Francisco Papa, yo decía. La iglesia, el problema no es Argentina, el problema es Brasil. Lo eligieron a Francisco porque tenía más carisma que el brasileño, que era medio parco, porque había discutido con un brasileño en ese momento. Cuando dijeron a Vemos Papa, terminó siendo Francisco. Acá pasa lo mismo. Trump pega en Argentina, empuja en Argentina para apretar a Brasil, me parece también, a ir a algún lugar de mayores concesiones. También, obviamente, con su polémica con China, ¿no? Porque Brasil es un amigo ahí importante de China en Latinoamérica. Ahora, el otro fenómeno, el otro elemento me parece que hay que tomar en cuenta, digo, porque a veces uno se distrae y dice, Trump, que anda con las bombas nucleares, que yo, bueno, pero Trump es un salame igual que Milei, no es otro. Es un salame de más nivel, nada más, ¿no? Y él también es el representante de su empresa. Entonces, por ejemplo, mirá lo que está pasando con las farmacéuticas, que esa va a ser una discusión importante, con las farmacéuticas, el problema de las patentes, el problema. Y también, qué sé yo, Bessent vino acá a hacer el negocio de los dólares para arreglar, ayudar a sus amigos de los fondos de inversión. Digo, está el problema de sus propios intereses burgueses, de los burgueses de Estados Unidos, que también hacen que esté enfocando Trump a donde puede meter una cuña, conseguir un negocio para sus propios burgueses. Me parece que eso no hay que perderlo de vista. Y después el tener a Argentina de perrito faldero, ¿no? Lo que pasó con el tema la Asamblea de la ONU, con el tema de la condena de la tortura, que bueno, ustedes ya lo han comentado, pero que fue una cosa terrible, y lo que pasó en el G20, ¿no? También haciendo siempre, continuamente, de perrito faldero, de alcahuete mayor del gobierno de Trump, ¿no? La verdad, una posición lastimosa de Argentina. No sé si ustedes leyeron, alguien comenta por ahí, que a Huertain le preguntaron, un embajador, un embajador de otro país en Argentina, fue a hablar con Huertain cuando era el ministro de Relaciones Exteriores, le preguntó, che, una cosa que necesitaba, una ayuda, y dice, bueno, mira, depende, vamos a ver qué hace Estados Unidos, depende de lo que haga Estados Unidos. Esa fue la respuesta del canciller argentino, ¿no? Digo, esto contado como una especie de gran vergüenza, ¿no? El pacto Roca-Rusia me parece un juego de niños. Parece. Miguel, te proponemos dejar por ahora este tema de económico, escuchar algo de música y después hablamos un poquito de la reforma laboral. Dale. Música, maestro. Si no dices, tal vez será canción. Cuando cruces la muralla donde cayó la luz. Es tan temprano y te amuro en la zona. A la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Uh-huh. si lo dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz. Tan temprano y te aburren las horas, nena. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Pues ya no mires atrás, no mires atrás. Tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz, la luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te a la distancia que te aparta, distancia que te aparta, te aleja de tus sueños, te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás, pues yo no mires atrás, yo no mires atrás. Nuestra reforma laboral entonces consistirá en, 1, impulsar la negociación de los convenios colectivos de trabajo para que quienes quieran actualizar las estructuras vigentes hace más de 70 años puedan hacerlo. Es decir, flexibilización hacia adelante. Reducir las trabas burocráticas en los procesos registrales para que las empresas no necesiten contratar un abogado, un contador para motivar a una empresa a generar empleo. 3, terminar de una vez y para siempre con la nefasta industria del juicio, para que nunca más caranchos laboralistas sean capaces de llevar a una pyme a la quiebra y empujar a sus trabajadores al desempleo con tal de cobrar, digamos, un juicio. Obviamente que la idea es otorgar mayores libertades a la hora de pactar contratos laborales, como por ejemplo cobrar el 100% de los salarios en dólares. En segundo lugar, queremos llevar adelante una reforma tributaria que tenga como norte la simplificación y reducción de impuestos. Los argentinos somos fanáticos para inventar impuestos ridículos y distorsivos que complican más de lo que recaudan. Estaba escuchando esto y estaba pensando también acá en lo difícil que se nos hace o que se nos ha hecho en este último tiempo de que tener una agenda propia en esta discusión. Imagínate que todavía le estamos pidiendo a la CGT que haga un paro, que salga en defensa de los contratos en contra de la reforma. Pero también estaba pensando lo difícil que debe ser explicar que va a haber una reforma laboral a, por ejemplo, los chicos de los pedidos ya, los manejadores de Cabify, de las aplicaciones esas, que... A ver, son 400.000 de pedidos ya, 400.000 conductores de Uber, 350.000 de Didi, 100.000 de Cabify, 40.000 de pedidos ya, 80.000 repartidores de Rappi, que básicamente no tienen ningún contrato de trabajo. Y que ahora, flexibilizado ya de siempre, claro. Por eso, es muy difícil explicarle a ellos que va a haber una reforma laboral cuando ellos que inclusive sabemos que esto va a empeorar porque creo que van a sacar el monotributo para... Sí, convertirlo en trabajadores autónomos, lo cual implica un piso de pago de 100 lucas por mes. De 100 lucas, bueno, con lo cual van a empeorar su situación, pero bueno, ¿cómo le explicás que hay derechos laborales que se van a hacer cenar? Sí, sí. Qué interesante, yo escuchaba como el tipo mezcla reivindicaciones y cosas que son ciertas y que uno tendría que decir, sí, la verdad, porque cuando dice que yo, habla de los dirigentes sindicales, y vos qué vas a decir, la verdad que tiene razón. Cuando habla de la cantidad de leyes, decretos, de estorbo, de cómo el Estado se convierte en un obstáculo, que la verdad que tiene razón. Y si dice, si el tipo te quiere pagar en dólares, te puede pagar en dólares. Y bueno, y vos la verdad que decís, si va a haber inflación, prefiero cobrar dólares. Lo tengo en la mesita de luz. Y si el día 15 no tengo menos plata que el día 1, tengo la plata que me quedó. Por más que sea poco, sigo teniendo... ¿Qué sé yo? Dice eso y después mezcla con un montón de cosas. Por ejemplo, llamar modernización a... volver al siglo XIX, ¿no? O sea, que el patrón arregla cualquier cosa con el empleado, que el empleado... Vos imaginate la capacidad de negociación que tiene, qué sé yo, a lo mejor un ingeniero nuclear puede ser que tenga, ¿no? El tipo más copado en ingeniería nuclear, qué sé yo, bueno, puede ser que el patrón venga y le diga, ah, no, con vos no trabajo, le digo, me voy con otro. Ahora, el laburante del montón que tiene algunas habilidades, qué sé yo, las que sean, ¿cómo hace para negociar? Termina siendo un muchacho de Rappi, ¿no? Que no tiene absolutamente ninguna capacidad de negociación con la empresa. La empresa le dice, si haces dos viajes te pago tanto, si haces tres te pago tanto, y él dice, ah, bueno, agacha la cabeza y ve si le conviene hacer dos o tres. No tiene ni siquiera nadie con quien discutir, ni un sindicato que lo ayude y le diga, mirá, la verdad que el cuarto viaje vamos a cobrarlo más. Ah, sí, evidentemente hay una necesidad de es una estrategia, ¿no?, de comunicación, de mezclar todo para que uno no sepa en dónde poner el foco a la hora de la crítica, y es muy difícil. Es obvio que hay un montón de trabajadores que nunca conocieron derechos laborales y que nosotros lo hablábamos incluso cuando analizábamos la victoria de Milei, que decíamos, bueno, ¿qué significación puede tener que uno en una discusión con una persona diga, pero tené cuidado porque te van a hacer pelota los derechos laborales, si hay un 50% de los trabajadores que están en negro? Y era una de las cosas que nosotros decíamos que aportó un poco justamente a la victoria de este gobierno. La desarticulación, acá estamos hablando de una clase obrera absolutamente desarticulada, desmovilizada, por supuesto, donde precisamente si genera tanta simpatía cuando se putea contra las burocracias sindicales, es porque no representan absolutamente ningún tipo de idea de que te van a defender ni nada por el estilo. Si cuando vos decís, por ejemplo, libre sindicalización, que es algo con lo que nosotros podríamos estar de acuerdo, es porque ya los gremios vienen teniendo todo un proceso de desafiliación, porque además el trabajador básicamente es casi la única alternativa que encuentra para protestar contra las burocracias sindicales, simplemente desafiliarse. Se ha visto en un montón de sindicatos, bueno, docencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces en esa situación... Es como a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Está todo tan mal que viene el gobierno, te dice, vamos a hacer pelota todo, y bueno, no parece tan grave, qué sé yo. No, de cualquier forma el tema de tener una... Voy a tratar de no golpear el micrófono, así no me retan. No hice nada, ¿no? No hice nada de ruido, ¿viste? El problema me parece de tener una perspectiva propia. Bueno, qué sé yo, algunos partidos de izquierda han intentado el tema de la reducción a las 6 horas de trabajo. Claro. Pero me parece que hay que buscar discusiones más fuertes que planteen el problema de la batalla cultural, digo, ¿no? Porque hay un problema. La gente cree que no hay plata. Claro. La gente cree lo que Milei dijo, que no hay plata. Acá hay tipos llenos de plata y no son la casta que sale por televisión. O sea, no es Insaurralde, Porque lo que hace Insaurralde con la chica esta en el Mediterráneo, los burgueses lo hacen todos los días. Anda a mirar el Mediterráneo lleno de barcos de burgueses, de yates de burgueses con chicas lindas, y eso no lo ve. El que escucha, el que dice, Milei dice no hay plata, no hay plata, no hay plata, y le creen, y le creen. Entonces, eso hace que puedan lograr imponerse lógicas erróneas globales. Quiero decir, por ejemplo, te subís al taxi y el taxista te dice, el problema es que en este país nadie quiere laburar, hay que en este país hay que trabajar más. Y vos tenés que animarte a decirle que en este país hay que trabajar menos. Porque si no trabajamos menos, no trabajan todos, y ese es un problema del mundo hoy. Es el problema del mundo, porque si antes fabricar un auto llegaba 100.000 horas hombre, hoy debe llevar 10.000. Estoy inventando 10.000. Números, ¿eh? Quiero decir, no me vayan a decir, este dice cualquier boludez. Estoy inventando números, pero números que son demostrativos, que realmente tienen sentido, porque las máquinas, la inteligencia artificial, pero ya las computadoras, ya las líneas de producción automatizada, han hecho que se haga falta mucho menos trabajo que antes. Entonces, ¿por qué Milei quiere hacerte trabajar 12 horas? Para bajar más el salario. O sea, la única trampa de la reforma laboral, lo único que quiere hacer la reforma laboral, es bajar el salario. En realidad todo el plan de ajuste es bajar el salario, ¿no? Porque empeorar la educación, empeorar la salud, es también reducir lo que se llama salario empleado, ¿no? Lo que gana un trabajador. Un trabajador es parte de su salario que puede mandar al nene a la escuela y no pagar una moneda, ¿no? Y que la maestra la pague el Estado. Bueno, cuando el gobierno hace un plan de ajuste, baja los salarios. La reforma laboral es bajar los salarios. Entonces, cuando vos lo pensás desde el punto de vista del sistema económico, a ver, si a ver, Argentina es un motorcito que fabrica cosas donde hay tantos trabajadores, ¿cuántos trabajadores? Hay 2-3 millones, no importa si están legales, no legales, los tipos que ponen el hombro, que dan martillazo, que construyen, que están parados atrás de un mostrador vendiendo, todos esos tipos, ¿cuánto producen? ¿No? Entonces, lo que producen esos tipos se podría producir entre todos. Los que no están trabajando. Pero para eso, esos tipos tienen que trabajar menos. Entonces, ¿vos cuánto tiempo atendés la tienda, Juanita? Y yo atiendo la tienda 44 horas por semana. Y bueno, si vos la atendieras 22 horas por semana, labura otro. ¿Entendés? Ahora, para eso, no se tienen que quedar con la plata, Caputo, sus amigos de la bicicleta financiera, Paolo Roca, los dueños de las empresas que están viendo cómo sacar dividendos para llevarse la plata para comprar yates, al por mayor y ser Insaurraldes a nivel cósmico. Entonces digo, hasta que no cambie esa percepción, hasta que no logremos nosotros quebrar esa percepción que tiene la gente, el tipo común, no van a poder entender qué carajo le estamos diciendo cuando decimos el capitalismo es el problema. No van a entenderlo. Es una palabra nada más, una frase que queda bonita. Parece extraño, o parece una locura que a, no sé, 250 años haya que volver a explicar la plusvalía. Claro, por favor. Empezar desde lo básico. Miguel. Sí, no, el grado de retraso mental que hay, si vos navegás un poquito en X, decís, basta, me pego un tiro en el pie. Para decir algo peor. Miguel, ha sido un gusto charlar con vos. Siempre se sacan muchas cosas. Por más que dijera que no estabas preparado para dar un informe, al final lo rozaste. Nos copaste la parada. Bueno, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué va a ser? Miguel, un gustazo. El quinto Beatle era negro, ahora que me acuerdo, me parece. ¿No era negro el quinto Beatle? De la India. De la India, ¿no era? Entonces, si era negro. No sé. Le voy a preguntar a Alejandra, después de saber eso. Miguel, un abrazo, muchas gracias y nos seguimos viendo, che, un gusto. Dale, y te despedimos con Björk. Con Björk, mira, esto en homenaje también a Luis, que le gustaba mucho Björk. Le gusta. Suponemos que sí, que le sigue que gustando. Todavía le debe seguir gustando. No, le logré hacer poner auricular el otro día. ¿No? No logré hacer, no. Dice, no me rompa la bola. Está muy sedado, pobre, ¿qué le va a hacer? Abrazo grande, che. Chau. Un abrazo. Nos Miguel. Vemos. Nacho. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Llegamos al final de Borrador Definitivo, el último bloque de este programa, que estuvo casi todo dedicado a la política nacional, como habíamos dicho al principio. Exactamente. Pero este último bloquecito vamos a dedicarlo un poquito al mundo, específicamente centrados en Palestina, que es casi, como podríamos decir, una especie de juramento que hemos hecho de no dejar de hablar de Palestina. Yo veía el otro día un interesante discurso que dio Omar El Akkad, que es un escritor, periodista, que acaba de aceptar el Premio Nacional del Libro 2025 por una obra de no ficción. Escuchen cómo se llama, porque el título es muy, muy sugestivo. Un día todo el mundo habrá estado siempre en contra de esto, sobre el genocidio en Gaza. Y él dijo que es muy difícil celebrar cuando el libro fue escrito en respuesta a un genocidio y cuando sé, dice él, sé que el dinero de mis impuestos está contribuyendo a esto y que muchos de mis representantes electos lo apoyan con entusiasmo y es difícil pensar en términos de celebración, dice, cuando he visto a gente secuestrada en las calles por agentes enmascarados del Estado por atreverse a insinuar que los palestinos podrían ser seres humanos. Omar El Akkad nació en El Cairo, en Egipto, vivió en Qatar y desde los 16 años vive en Canadá. Y bueno, tiene varios libros, por ejemplo, American War, que se publicó en 2017. También como periodista cubrió, por ejemplo, la guerra en Afganistán, los juicios militares en la bahía de Guantánamo, la primavera árabe en Egipto y en Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos, el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan. Así que tiene bastante entrenamiento en esto. Y quería leerles un cachitito del libro, me parece bastante interesante, porque dice: en artículos sobre atrocidades cometidas por grupos o naciones no aliadas de Occidente, se nombra la violencia al igual que a su autor. ¿Por qué esta repentina claridad se vuelve completamente borrosa cuando el tema es un niño árabe destrozado por la metralla, un automovilista negro muerto a tiros en un control de tráfico o un activista indígena golpeado en una protesta contra un oleoducto? Es una función de la deferencia preventiva al poder. Me parece que es maravillosa definición incluso también del rol de los medios, ¿no? Porque quiénes son los que cubren eso, cubren en el mejor sentido de cubrir con una manta de silencio lo que pasa en Gaza, que bueno, ya al momento vamos alrededor de 70.000 muertos, con la declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que el 17 de noviembre respaldó el plan de Trump para Gaza. Este plan de poner a un grupo militar que no tiene que ver con las Naciones Unidas, sino que va a ser manejado por Estados Unidos y por Israel, al frente de Gaza, y con esta última semana, con el ejército israelí nuevamente corriendo estos bloques de cemento que significan la línea amarilla, corriendo hacia el interior de la franja de Gaza, o sea, reduciendo todavía más el territorio donde pueden estar los palestinos y ampliando el territorio ocupado, que es actualmente más del 50% de la franja de Gaza, todavía permanece ocupado por el ejército israelí, y obviamente que siguen los bombardeos y los tiroteos, y sigue también el bloqueo al ingreso tanto de comida, agua potable, medicamentos y cualquier cosa que sea necesaria. Ah, y otra cosita: mientras no se deja ingresar comida, sí se dejó ingresar masivamente artículos como celulares y tablets y computadoras que fueron compradas por palestinos para poder comunicarse con sus familias, muchas de sus familias en el exilio, y que actualmente ya van por lo menos 3 casos de que les explotan los celulares en las manos a los palestinos. Sí, creo que eso lo habían hecho antes, ¿dónde? En otro. Hicieron el ataque, me parece que Irak, Irán. claro, a los líderes del Hezbollah, si no me equivoco, con los dispositivos, con los beepers Los VIPs. explosivos. Bueno, ahora son los celulares, todo lo que entra a la franja de Gaza está ingresado por el ejército israelí, por supuesto, por el Estado de Israel. Bien, vamos a cerrar este panorama y también el programa del día de hoy hablando de Chile, del muy buen informe que la semana pasada nos hizo nuestro amigo compañero Dani Sánchez. Bueno, vamos a agregar algunas cositas que con el correr de los días se han ido quedando más claras. Digo, a todos los que pasamos por Chile allá en el 19, 19, 20, de alguna manera, digo, no es que nos cause extrañeza ver este resultado electoral de días de hace un par de domingos atrás, porque de alguna manera lo que vino después de aquello presagiaba este cambio de humor de la gente. Recordemos que Janet Jara, que era la representante de ese sector del progresivismo chileno, militante del Partido Comunista Chileno, ganó en la primera vuelta, pero ganó por un número que no le daría para la segunda vuelta. De hecho, las últimas encuestas que hemos conocido aquí, por lo menos en la Argentina, hablan de un 61 a 39 en la segunda vuelta, en la definitiva elección, digamos, la que va a En el marcar balotaje. en el balotaje, el que va a marcar quién es realmente el presidente de Chile en los próximos años. Pero a mí me interesaba destacar algo de la revista El Porteño, de ahí de Valparaíso, que me parece de alguna manera importante, porque de alguna manera se acerca al problema que nos parece a nosotros ver en la situación chilena, que vale tanto para Chile, vale tanto para la Argentina, para Bolivia, para Uruguay, para Ecuador mismo, y que probablemente pase lo mismo también en un futuro en Colombia. Dicen, el 70% del electorado que votó a la derecha, ya sea las candidaturas de Kast, de Matei o de Parisi, no expresa un giro ideológico reaccionario consolidado ni un fenómeno de masas fascistas organizadas, sino algo más complejo y peligroso, la descomposición del orden democrático y el rechazo generalizado a todo lo que huela a representación política tradicional. Es como en Argentina, Bolivia, Uruguay, un voto castigo contra quienes han hablado en nombre de la democracia mientras han aplicado ajuste y represión. No hay en estos resultados una militancia de masas derechistas, sino una desafección, un cinismo político creciente y una pulsión antipolítica que no puede ser comprendida con las herramientas del antifascismo liberal ni del progresismo cultural. Y después marca la nota que también esta elección marca los límites y el agotamiento justamente de esta fase reformista que pretendió encarar Boric, pero que en realidad no hizo más que seguir las políticas de Piñera, aún las represivas. Y es interesante también lo que él dice sobre la izquierda revolucionaria, Que no la vale izquierda de tanto, Boric. Cristina. Claro que también nos parece que dice, bueno, terminaron privilegiando el discurso electoral y la pelea por las reivindicaciones dentro del Congreso y la defensa de derechos identitarios y de reivindicaciones reformistas. Y renunciaron de alguna manera a centrar su política en una discusión que tenga que ver con un análisis de clase, con el planteamiento de una política independiente de la clase trabajadora y con un análisis de clase más pormenorizado, podríamos decir. Exactamente, sí, la alternativa, tanto para Chile, para Argentina, como para todos estos países, es esa construcción desde abajo de esa alternativa que nos está faltando. Y bueno, y en ese punto podemos decir que una parte de la izquierda me parece que no está viendo esta situación y apela a otras políticas, a otros atajos, en toda mente, que terminan siendo atajos. Recomendamos la lectura de la nota, se llama El efecto Parisi, fin de ciclo progresista y hundimiento del antifascismo liberal en la revista El Porteño. Y después hay otra también que salió en Rebelión que se llama Entre la transición agotada y el fascismo que viene, la continuidad que abre el camino a Kast, que va más o menos por el mismo lado en el análisis de las elecciones y de la situación política en general. De Chile. Muy bien, nos estamos quedando sin tiempo, hemos terminado el programa. Vamos a decir antes de terminar que el próximo programa, el del martes que viene, va a Cierto. estar grabado. Nosotros no vamos a estar en vivo, muy vivos no somos, pero no vamos a estar en vivo tampoco. Va a estar todo grabado, pero hay un programa que se las trae, una entrevista muy simpática y muy interesante con Mauricio Cornelia. ¿Puedo spoilear alguna? Sí, sí, por supuesto. Con Mauricio Cornelia y un seguimiento de algunas luchas medioambientales que este año han perdido un poquito de peso en la movilización popular, pero el ataque ha seguido y seguramente el año que viene se redoblará y por lo tanto habrá que esperar que vuelva a resurgir. Ahí con algunos aportes que nos han hecho compañeros desde los lugares más emblemáticos de esta lucha, como son Mendoza y Chubut. Sí, así como este programa estuvo casi todo dedicado a la política nacional, económica y demás, el próximo va a estar casi puesto en función de la lucha antiextractivista, como una especie de comienzo de balance del año que empezamos a hacer en este momento. Así es, bueno, así que no estaremos... tenemos muchas ganas de terminar el año, si se dan cuenta, todavía no empezó diciembre, ya estamos haciendo balance. Y bien, nos vamos con esta canción, esta dolorosa canción, pronúnciala usted, Tears Are... Sí, Lágrimas en el Cielo. De Eric Clapton. Eric Clapton, para hacer un poquito la historia y ya despedirnos, Eric Clapton en los 70, 80 padeció dos adicciones muy violentas. Uno, la heroína, y cuando logró salir de la heroína fue reemplazada esa adicción por el alcohol. Cuando nació su hijo Rocco, él prometió y se juramentó salir de las adicciones en homenaje a ese hijo que nacía. Y bueno, entró en terapia y logró salir realmente. Bueno, la historia quiso que a los 3 años Rocco, jugando en su casa, estaban separados los padres, estaba separado Eric Clapton de la actriz italiana con la que estuvo en su momento casado. El chico estaba en la casa, en el departamento, en el piso 53 de la calle 57 de Manhattan. Allí estaba jugando. Un operario había sacado los vidrios del ventanal para limpiarlos. El chico usaba los vidrios como para correr y sostenerse y embocar. No encontró vidrio, cayó 53 pisos libre. Para que nos demos una idea, 53 pisos son algo así como 160 metros de caída libre. Bueno, Eric Clapton estuvo ante la disyuntiva de recaer en todas sus adicciones o mantener, aún con el chico muerto, mantener la promesa que le había hecho, y mantuvo su promesa y ha quedado limpio por lo menos todo este tiempo. Hizo esta canción que es seguramente de las más conocidas y seguramente la que él no hubiera querido nunca hacer. Así que nos retiramos con Eric Clapton hasta el martes que viene grabado, y hasta el otro martes en vivo. En vivo. Nos vemos. Chau, chau. I saw you in heaven. Música.